Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 24 de agosto, vamos a comenzar hablándoles de, bueno, pues precisamente un llamamiento el que llega por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguínea para que nuevamente los ubriqueños colaboren y participen con sus contribuciones, con sus donaciones, debido además también a la situación en la que nos encontramos, que, bueno, pues resulta más que nunca necesaria ante las necesidades que existen en la actualidad. Una cuestión esta de la que vamos a hablar enseguida con el responsable de promoción del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Cádiz, con Antonio Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Chacón, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Lo cierto es que las campañas están siendo más frecuentes, más periódicas, más frecuentes en el tiempo en nuestra localidad durante estos últimos meses. La situación además así lo demanda, y el hecho de que la pandemia con motivo de la COVID-19 nos ha dejado pues con muchos frentes abiertos a la hora de falta, ¿no?, de espacios para poder realizar las campañas de recogida de donaciones sanguíneas. Y es por ello por lo que son mucho más frecuentes las visitas a lugares como, por ejemplo, nuestra localidad, ¿no? Llega ahora una nueva campaña que se va a realizar en la jornada de este lunes y también mañana martes, y las necesidades son además también totalmente apremiantes, ¿no? Cuéntanos. Hola, ¿qué hay, Manu? Mira, estamos haciendo un llamamiento general a toda la población de la provincia, y bueno, también se está haciendo a nivel de la comunidad autónoma de Andalucía, porque las reservas de sangre se encuentran muy bajas. Hay determinados grupos sanguíneos que, bueno, tenemos dificultades para suministrarlo directamente a los hospitales. Entre ellos está el cero negativo y A negativo. Bueno, pero, en fin, el llamamiento es en especial para todas las personas. Cualquier grupo es bienvenido y hace falta. Eso es muy importante. Hay ciertas dificultades que estamos teniendo a la hora de conseguir nuevos donantes y los donantes habituales. Hay dificultad en verano porque, bueno, las temperaturas son muy altas, los donantes, muchos donantes habituales, bueno, pues abandonan su domicilio para irse a sus lugares de vacaciones, y como usted bien ha dicho, bueno, pues tenemos cierres de determinadas colectas en centros educativos, empresas y determinadas instituciones, bueno, pues con el tema del COVID hemos tenido problemas para hacer colectas de sangre. En total, bueno, pues si sumamos todos esos factores, bueno, pues tenemos una disminución muy importante de donaciones de sangre. Sí. Y nuestro objetivo, bueno, pues es conseguir mayor número de donaciones para mantener la demanda hospitalaria de productos sanguíneos en todos los hospitales de la provincia de Cádiz. Claro, además este verano tenía entendido al menos que no se podía contar con las unidades de sangre que llegaban a través de las campañas en las zonas de costa de la provincia con el autobús del donante, porque claro, ese punto móvil pues no era operativo en la actualidad, ¿no?, por no cumplir las medidas de distanciamiento recomendadas y demás, y ese quizás también pues es otro elemento, ¿no?, que viene a disminuir pues esa capacidad de obtención de donaciones por parte del centro regional. Efectivamente, el autobús de donación no lo podemos coger para las colectas móviles que nosotros normalmente hacíamos campañas de verano en las costas y en determinados lugares propicios para poner el autobús de donación, haciéndose muy buenas colectas de sangre con él. Por motivo del tema de la pandemia del COVID, pues el hacinamiento que se produce dentro del autobús ha sido inviable e imposible hacer colectas de sangre. Eso hace que tengamos que repetir determinadas colectas en determinados sitios o municipios con mayor número de frecuencia. Claro, eso ha obligado que las campañas ordinarias de cada dos meses, ¿no?, que es cuando se suelen llevar a cabo, al menos en nuestra localidad, pues se amplíen y lleguen campañas de carácter extraordinario. Por ejemplo, el pasado mes de julio tuvimos una aquí en Ubrique, y ahora nuevamente en agosto se vuelve a repetir. Esta además creo que es ordinaria, es la que correspondía, la del mes de agosto. Y bueno, la necesidad en cualquier caso sigue siendo la misma, ¿no?, que es lo importante. Da igual si la campaña es extraordinaria o es ordinaria, la necesidad es la que hay, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, si sumamos los factores que he comentado anteriormente, bueno, pues prácticamente disminuye el número de donaciones. Si disminuye el número de donaciones, bueno, pues es inviable la actividad quirúrgica y determinados tratamientos que se hacen con productos sanguíneos a nivel hospitalario. hay que decir a la población que lo sepa, que bueno, que los pacientes no entienden de vacaciones ni de verano. Cuando tienen su patología, bueno, pues se acercan al hospital para ver, intentar conseguir una solución, y muchos de ellos necesitan de ese aporte sanguíneo para seguir viviendo. Bueno, pues esto es muy importante que lo sepa la población. Sin sangre, bueno, pues la actividad quirúrgica pues se tendría que paralizar. Eso es muy importante. Y hay que tener la conciencia de que hoy estamos aquí dentro de un proceso de salud o enfermedad, estamos bien, pero mañana podemos estar dentro de un recinto hospitalario necesitado de sangre. Claro. La importancia ahora está en hacer llamamiento a nuevos donantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra localidad, pues se puede donar al año un número concreto de veces. Si ya se ha completado ese número de veces, pues los donantes habituales no pueden responder al llamamiento, por ejemplo, de hoy y de mañana. Y de ahí la importancia, quizá, de intentar captar a nuevos donantes, ¿no? Que es lo que estamos haciendo durante estas últimas campañas de difusión, sobre todo, ¿no? Exactamente. Vamos a ver. Con el tema de la pandemia, pues no podemos ir a centros educativos, que normalmente íbamos, las campañas educativas, facultades, centros educativos. Esas campañas especiales, bueno, pues era un foco de entrada de donantes nuevos, donantes nuevos jóvenes que iban, se iban acumulando a la base de datos de donantes, por los que se caían. Y donantes antiguos, veteranos, que ya por, o bien por su edad o por su enfermedad, ya no pueden donar. Había un feedback de entrada y salida de donantes. Sí. Ahora con la pandemia, bueno, pues no podemos ir a los centros educativos, con lo cual tenemos muy pocos donantes nuevos. Entonces eso a la larga vamos a tener problemas de que haya mayor número de donantes. Eso constituye un gran problema, ¿vale? Y es un camino que nosotros estamos barajando, dando información de forma continuada de que la donación no constituye ningún tipo de problema de salud para la persona que quiera donar, que es un proceso sencillo, nada doloroso, que es muy corto, dura prácticamente entre el reconocimiento médico, la extracción y el refrigerio, dura unos 20 minutos, y le podría decir que es totalmente seguro. Está atendido también por profesionales sanitarios altamente cualificados, se utilizan extracciones de equipos de un solo uso y esteriles, y bueno, pues es muy importante. Si algún donante, de alguna persona quiere hacerse donante, simplemente se acerca a la colecta de sangre con su DNI, se hace el registro de sus datos de filiación y pasaría a reconocimiento médico. Eso es muy importante. Y nada más, son prácticamente 20 o 30 minutos que con esas 20 o 30 minutos en vivo, pues una vez con la bolsa de sangre recién extraída y llega a nuestro centro, pues esa persona que es donante, que ha hecho una labor muy importante de forma altruista, va a salvar la vida de tres personas. Que esto es muy importante que lo sepa la población de Ubrico, y bueno, la población en general. De una donación de sangre vamos a salvar o mejorar el estado de salud de tres personas. Vamos a obtener concentrado de hematíes, plasma y plaqueta, y cada uno va a ir a un enfermo diferente. Hay que decir además también que desde el principio, ¿no?, que comenzó la pandemia, el centro regional evidentemente ha no solo disminuido su actividad, sino todo lo contrario, aumentando, ¿no?, su actividad de recogida, de campañas, de donaciones y demás. Y todo ello pues dentro de todas esas medidas de seguridad que tiene que llevar a cabo, que además, lo hemos comentado otras veces, no son excepcionales en el caso del centro regional, ¿no? Son las medidas habituales que se suelen adoptar. Efectivamente, son en medidas habituales que nosotros hacemos, bueno, cualquier persona debería hacer ya actualmente. Lleva mascarilla, es muy importante mantener la distancia de seguridad. Siempre que vaya a una colecta, bueno, pues si hay tiempo de espera, mantener la distancia de seguridad, eso es muy importante. Cuando el donante entra, pues se tiene que lavar las manos con solución hidroalcohólica, y los compañeros, bueno, pues los profesionales sanitarios, pues tienen su mascarilla, guantes, grupo EPI, para que no haya ningún foco de contagio. O sea, que también es una cuestión de seguridad, ¿no?, que se garantiza desde luego, porque siempre se han hecho las cosas así, con esas medidas de higiene totalmente, bueno, pues instaladas, ¿no?, en lo que es en la manera de trabajar, ¿no?, del centro regional. No puede ser de otra manera, y ahora, bueno, pues aumenta un poco más también, sobre todo de cara a los donantes, ¿no?, que deben acudir. Sí, efectivamente, de cara a los donantes y de cara también a los profesionales sanitarios que están conviviendo y están haciendo esa técnica de extracción y reconocimiento médico hacia los donantes. También quiero decir que las camillas están distanciadas también, ponemos menos camillas para que haya una distancia de seguridad entre donante y donante que está siendo atendido. Hemos comentado en otras ocasiones, pero en nuestra provincia se necesitan todos los días 180 donantes de sangre para atender la demanda de transfusiones, y la única manera de lograrlo pues es precisamente contar con el número suficiente de personas que realicen donaciones de sangre de manera regular, ¿no? También es cierto que el centro regional pues funciona de manera coordinada con todo el resto de centros de Andalucía, pero claro, es que la situación en Andalucía es la misma que la de aquí, ¿no? Entonces no se puede tirar quizás de otro centro a la hora de abastecer, ¿no? Porque sí que esa red funciona en coordinación, pero claro, la situación imagino que para toda Andalucía es la misma. Efectivamente, bueno, habrá provincias que tengan unos determinados municipios más que en otros, con unas determinadas características en la población, pero prácticamente a nivel general estamos teniendo dificultades, puedo decir que el 80% de las provincias de Andalucía. El fuerte calor es muy importante, las personas son reacias a salir en determinada hora del día y más si cabe para ir a una donación de sangre. Bueno, pero esto es, tenemos que ir luchando con esto. Hay determinados periodos a lo largo del año donde disminuye el número de donaciones, y el problema es que ahora con el tema hemos pasado de una parte de confinamiento en pandemia, ahora una parte de relajación de la pandemia. La actividad quirúrgica y la actividad transfusional en los hospitales ha aumentado, y bueno, pues nuestro centro, como ya lo he dicho, tiene que sacar 180 donaciones de sangre para mantener la demanda hospitalaria, para que ningún enfermo le falte la sangre que necesita en su patología. Claro, esto es muy importante. Claro, porque es que al contrario que en pasados veranos, que en este periodo, un poco en la época estival, los centros hospitalarios pues no están tan activos, ahora sí que están activos al 100% atendiendo las operaciones quirúrgicas que se aplazaron durante la cuarentena del COVID-19, ¿no? Entonces la situación es diferente. La situación es diferente y creciendo. A partir de junio, cuando ya se terminó la pandemia, bueno, pues la actividad quirúrgica de lo que estaba paralizado anteriormente, pues se ha tenido que, bueno, la actividad quirúrgica urgente siempre se ha hecho, pero la que sea programada, bueno, pues ha tenido que esperar a estos meses de verano para que se puedan hacer esas intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues esto ha conllevado que se necesite más en este periodo, más que en otros años, más donaciones de sangre para suplir esta demanda. Bueno, pues en estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos cero negativo y A negativo, pero de cualquier tipo de grupo es bienvenido, ¿no? Para, bueno, pues esas donaciones. En la jornada de hoy y mañana van a estar en el edificio del Mercado y Juzgados, en la tercera planta, aquí en nuestra localidad, como es habitual, un espacio además también amplio, habilitado, ¿no?, y que permite estar con comodidad, ¿no?, y realizar la práctica de la donación con comodidad. Y será en ese horario de mañana, desde la 1:30 hoy, también mañana de 10:30 a 1:30, y por la tarde de 5:30 a 9:30. Antonio, animamos, ¿no? Hacemos un llamamiento, si te parece. Sí, bueno, tomemos un poquito conciencia que estamos hablando de salud. Y esta salud repercute, en todos. Sin sangre, la persona que esté necesitada, pues se tendría que ir. Esto es muy fuerte. Sin sangre, bueno, pues no se podría hacer ningún tratamiento con productos sanguíneos, ninguna intervención quirúrgica. Y bueno, pues yo animo a toda la población de Ubrique que quiera donar, que cumpla unos determinados requisitos que son muy básicos: tener una horquilla de edad entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilogramos y que se encuentre bien de salud. Se puede acercar que no pasa completamente nada por donar sangre. Ese líquido que se ha perdido en la extracción se recupera a los 2 días. Tenemos un sistema de recuperación dentro del cuerpo mediante la médula ósea que va regenerando los productos sanguíneos que se han perdido. Y es muy importante el llamamiento a la población. Se necesita ahora mismo bastantes cantidades de donaciones de sangre, bastantes personas que vayan a donar, porque la situación está un poco complicada a nivel hospitalario. La situación está un poco complicada a nivel hospitalario, me reitero. Quisiera terminar también, bueno, pues necesitamos de todos los grupos sanguíneos, los cero negativos y A negativos, que ellos lo saben, son grupos sanguíneos que son comodines y nos pueden servir el cero negativo para todos los grupos sanguíneos, el A negativo también, bueno, para los A negativos y A positivos. Son grupos que lo necesitamos con toda urgencia ahora mismo. Y terminar, bueno, pues la persona que done de forma voluntaria altruista, bueno, pues para la demás población es una actitud totalmente responsable, admirable y solidaria que todas las personas deben de imitar. Eso es muy importante. Uh-huh. Pues con ese especial llamamiento que nos llega en el día de hoy por parte del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas nos vamos a quedar, agradeciendo también nosotros a Antonio Chacón, responsable de promoción del centro, que nos haya podido atender en la mañana de Radio Brique. Antonio Chacón, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias por la difusión que le estáis dando, ¿de acuerdo? Gracias, buenos días. Venga, hasta luego, buenos días.